Quien quiere hallar una aguja en el pajar necesitará buscarla con otros ojos. Y esta noche, como les dije al comienzo del programa, es Noche de Reyes. Hay que poner los zapatitos, poner el pastito, el agüita. Sí, y ya ver, tiene que estar puesto en varias casas, y ¿no? ver qué nos dejan, sí, por supuesto, ya deben estar poniéndolo en varias casas. Y quería traer un grato recuerdo, un recuerdo muy caro a todos, que ya no es tan recuerdo, que lo fue durante muchos años, pero que ahora, digamos, se ha vuelto un retorno, un regreso, un recargado, como se diría, y es el Rusty. Un producto, digamos, que prácticamente fue un símbolo de los bloques, de los juegos, ladrillos. Digamos, de ladrillos en Argentina, y un símbolo del juguete argentino, que durante muchos años dejó de existir, pero que afortunadamente hace algunos poquitos años volvió. Y para que nos cuente mejor cómo ha sido esta historia y cómo es el presente de este Rusty que está nuevamente en el mercado, es que me he puesto en comunicación con Daniel Di Mare, quien es responsable del área de comunicación institucional de Rusty. ¿Es así, Daniel? Así es, Leandro. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, ¿cómo volvió Rusty? Realmente, como vos decías, Rusty volvió recargado, no solo de todos los valores que traía cuando nosotros éramos chicos, sino que vino con propuestas que a los chicos de hoy realmente le están interesando, y gracias a esto ha logrado que Rusty sea el link entre padres y chicos para poder volver a jugar juntos. Por supuesto. ¿Quiénes juegan más, los grandes o los chicos? ¿Cómo, perdón? ¿Quiénes juegan más, los grandes o los chicos? Al principio lo que sucedía era que con la excusa de comprárselo al chico, sí, el padre se compraba una caja y jugaba. Uh-huh. Hoy ya con los chicos conociendo la marca y haber obtenido experiencias de juego en los distintos puntos donde les ofrecemos que jueguen gratis, el chico también es el que lo pide y sabe que si lo pide va a poder jugar con su papá y le va a poder dedicar unas horas de buen tiempo y de calidad. Uh-huh. ¿Cuánto hace que Rusty volvió al mercado? ¿3 años? ¿Cuánto hace? Rusty volvió en junio del 2007. Y hoy en día ya no solo existe Rusty para la edad de más de 6 años, sino que a partir de este año también hay Rusty para bebés de 6 a 24 meses. Ajá. Y un Rusty que se llama Rusty Junior, que es para niños de 2 a 5 años, que antes no existían. Ajá. ¿Y cómo les ha estado yendo en el mercado en estos primeros años del regreso, digamos, teniendo en cuenta que el juguete siempre tuvo que enfrentarse contra el dilema de la importación, productos que venían a precios mucho más bajos de los que se podían fabricar acá? ¿Cómo hicieron ustedes? Nosotros con el lanzamiento en el 2007 nos ha permitido lograr el récord histórico en ventas de la empresa en ese año. Posteriormente, el 2008 fue un año de varias crisis, uh-huh, que bueno, se han reducido las ventas, pero el 2009 vino muy, muy fuerte. Y con estos lanzamientos realmente nos hicieron incrementar las ventas en un 53% en lo que fue el año completo del 2009 versus el 2008, digamos, logrando un nuevo récord histórico en las ventas de la empresa. ¿Cómo proyectan estas ventas de Reyes y el 2010? En realidad, para nosotros que somos fabricantes y ya hemos vendido todo lo que los jugueteros van a vender esta tarde, lo que sucede es que el juguete para Reyes se vende un poco menos, y por eso nosotros estimamos que al final hemos vendido un 20, un 30% más que el año pasado. Uh-huh. Es un número muy alto, ¿no? Sí, pero hay que tener en cuenta que el año anterior había sido un año de crisis, y este año realmente ha sido muy bueno, no solo porque se recuperó la situación económica, sino también por los distintos tipos de controles que el gobierno ha implementado, tanto en la aduana para controlar el ingreso de productos subfacturados, uh-huh, o productos con fraude marcario, como también como la Secretaría de Industria, que ha controlado que los productos vengan con normas de seguridad, que cumplan valores de criterios que existen tanto en la aduana como en Secretaría. Agregaron también otras propuestas que tienen que ver con cumpleaños, con lugares de juego para este verano. Así es, digamos, lo que queremos transmitir con Rusty es no solo que sea un juego para divertir, sino también que se generen lugares de juegos o de compartir, digamos, el chico con los padres o chicos con los amigos, y por eso es que se han lanzado los cumpleaños Rusty, para que los chicos puedan disfrutar de un cumpleaños diferente con sus amiguitos, y también lugares de juego tanto acá en Capital como en Gran Buenos Aires y en la costa, para que los chicos en sus tiempos de ocio puedan compartir con sus padres un rato de construcción y tener un proyecto común para poder desarrollar. Daniel, durante el programa estuvimos haciendo mención a cómo nos imaginamos que puede llegar a ser el 2010, cuál es el optimismo o pesimismo con el que se está moviendo cada uno, tanto empresario, ciudadano, funcionario. ¿Vos qué crees en este 2010? ¿Está todo mal? ¿Está todo bien? ¿Sos optimista, pesimista? Yo diría que hay que mirar el país con otros ojos. Creo que acá la situación va a depender mucho de lo que uno apueste, de lo que uno tenga ganas de hacer y de hacer diferente que el resto, y eso va a hacer que el 2010 sea mejor o peor. En el rubro nuestro yo creo que va a continuar esta tendencia de buenas ventas, porque el rubro está invirtiendo en desarrollos, en matricería, en nuevos packaging, está produciendo productos de calidad internacional, y esto a la larga va a dar resultados. Correcto. Bueno, Daniel, te agradezco mucho por haber participado de este programa, y que sea entonces una buena noche de Reyes y que sea un muy buen 2010. Esperemos que así sea, y no se olviden de poner los zapatitos. No, por supuesto. Gracias a todos. Gracias.